Mundofonías. Mundofonías. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, allá donde estés. Te mandamos un saludo desde Madrid, desde este programa que hacemos Mundofonías. Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane en los micrófonos y en la selección de músicas, músicas como esta. La música que abre un disco que acompaña a la última revista de F. Roots. El tema era Moon in a Bottle, la luna en una botella del trío Three Cane Whale desde Inglaterra, con componentes de varios otros grupos que conocemos por aquí en Mundofonías, como por ejemplo de ese grupo exquisito Spyro. Y ellos, como decíamos, abrían Mundofonías con esta selección que acompaña a la revista F-Roots número 58 y de la que seguiremos haciendo una pequeña revisión. Es el disco, el CD que acompaña, como decíamos, el número del mes de abril, el mes en el que nos encontramos del año 2016, de esta veterana revista británica dedicada a las músicas de raíz y las músicas del mundo. Como además tienen la gentileza de hacernos llegar sus números, pues nosotros también revisamos las músicas que ellos seleccionan. Así que nos vamos a quedar con otra de las canciones incluidas en este recopilatorio. Si oíamos la primera, la que aparecía como corte número uno, la de Three Can Wail desde Inglaterra, nos quedamos ahora con la última, el corte número 16, con el nuevo disco de este guitarrista de Mali, Yelimadi Tunkara. Thank you. el veterano guitarrista maliense Djelimadi Tunkara. Desde hace décadas viene destilando sus sabias notas en la guitarra desde grupos, pues ya, yo creo que ya por los años 70, ya incluso como la Super Rail Band, y luego toda su carrera en solitario y también en compañía de otros artistas. Su nuevo disco del 2016 se llama Jelly Blues. Una de sus canciones, la que acabamos de escuchar, Diamana Mara Mansa, es la que aparece también en el recopilatorio, en la selección de la revista F-Roots. Desde Gran Bretaña, que mes tras mes pues también nos ofrece la actualidad palpitante de estas músicas que también suenan aquí en Mundofonías. Y también de vez en cuando tenemos la costumbre de repasar las propuestas musicales que seleccionan en los discos que acompañan a los números de esta revista, como esta selección número 58 que acompaña a la revista, el número del mes de abril del 2016. Como por ejemplo la música de este grupo polaco, Tengi Chłopi, con su propuesta muy inspirada en la música tradicional de su tierra, con temas como este, originalmente incluido en su primer disco, Spiva Drodovita. Boże, gdzie się podziejemy, ale jedziemy, jedziemy, dróżeczki nie wiemy, ale ludzie wiedzą, to nam podpowiedzą. Aj, zagraj mi, zagraj takiego tempusa. Pozwolenie od Pana Jezusa. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene.

Después de la música polaca de Tengie Huopi, nos hemos ido también en los países del este de Europa con música húngara, con esta cantante Hercsku Ágnes. Realmente interesante y también, desde luego, despampanantes los músicos que la acompañan, haciendo gala de ese virtuosismo tremendo que hemos escuchado en esta pieza, Gimesi Karsilamas, una de las piezas de música húngara que van a sonar en esta edición de Mundofonías, que ahora se sumerge en los sonidos de ese país. Seguimos con música de Hungría, con la de un violinista y tañedor de cítara, bastante reconocido y de una larga trayectoria, que ha sido incluso, además de músico, también actor. Él es Laiko Felix. Oímos a Laiko Felix, este violinista y citarista, en esta canción en la que la parte vocal era bastante importante, pero él estaba ahí con sus cítaras. Sen Adso. Era, como decíamos, Laiko Felix o Felix Laiko, como sería el orden habitual occidental. Ya sabéis que en Hungría ponen primero el apellido y después el nombre. Bueno, pues era la música de este artista húngaro. Sí, así que el artista que presentábamos antes, Hercu Ágnes, también es Ágnes Hercu, es lo que tienen los nombres en húngaro. En este caso no hay duda en lo que viene a continuación, porque se trata del nombre de un grupo, así que ya no hay que cambiar la primera palabra por la segunda, sino que es tal cual, Holdarnap Senekar, un nombre que quiere decir algo así como la luna con el sol, la luna canta con el sol, algo parecido. Nos vamos a quedar con su música, dejamos que toquen y canten ellos. Y dentro de su disco Dandala nos quedamos con esta pieza, Mayom Kirali, que sería el gran rey mono. Ellos son desde Hungría, Holdalanap Senekar. Y si queréis ver cómo se escribe el nombre de este grupo, el título de su canción y de su disco y todos los demás, mundofonías.com. Os dejamos ya con su música. ez mind káprázat, apri csatlapi csatócsonyának. A sok csalfa démon kiút adatája, életetek vágya, mint te benned lakik. Csak mint te benned lakik, csak mint te benned lakik, csak mint te benned lakik. Szungukum, beadve szungukum, vajon király. Szungukum, beadve szungukum, vajon király. Szungukum, beadve szungukum. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. de donde quede lo pororón. Ay, na na na na na na na na na na. O pororón que le da y a mariboya que la tere de la la la la la la la la. Mamo ese colope, mero no mi nemsere. Ay, na na na na na na na na na na. Hemos seguido con más música de Hungría con Kálmán Balogh, este famoso intérprete de cimbalón, ese instrumento maravilloso tan típico de la música de Hungría, con el tema Aven Shavale, algo así como vamos chicos. Y si sois hispanohablantes de España, por lo menos, pues ya sabéis, esa palabra de chaval o chavales, pues viene del romaní, de esta palabra shavale. Efectivamente, una palabra romaní, una palabra gitana, chaval. Así que vamos, chavales y chavalas, con la próxima música que os ofrecemos aquí en Mundofonías. Y vamos a escuchar más música de Hungría, en este caso, tres intérpretes. Un guitarrista, Gary Lucas, una cantante, Eniko Szabo, y un saxofonista, Tony Desho. Los tres firman un disco titulado Pearly Clouds, algo así como nubes perladas. La música está cantada en húngaro, pero los títulos del disco aparecen en inglés. Así que, por ejemplo, esta canción se llama High Up is the Churchyard in Desh. Ahí arriba está el cementerio en Desh. De sokszor, jaj, de régen jártam egy virágos vétel. Jaj, de sokszor, jaj, de régen jártam egy virágos héten. Ott láttam egy kis madarat, kérdezte a galambómat. Ott láttam egy kis madarat, kérdezte a galambómat. Azt mondta, hogy látta, látta, egy legény geblére zárta. Azt mondta, hogy látta, la voz de Enico Schiavo junto con la guitarra de Gary Lucas y el saxo de Tony Desho componen las músicas de este curioso disco en el cual pues, se juntan estas melodías populares húngaras también con toques de blues, de rock y otros elementos aportados por la parte instrumental de este trío que firma el disco Pearly Clouds, Nubes de Perlas. Pues de Hungría vamos a Austria, no vamos muy lejos geográficamente, aunque sí bastante lejos estilísticamente, para escuchar al grupo Alma y su visión de la música tradicional austríaca y sobre todo de la zona de los Alpes. Thank you. Oíamos a Alma, este quinteto formado por 4 mujeres y un hombre, afincados todos en Viena y con su segundo y por ahora último disco llamado Transalpin, música inspirada en los Alpes y en las tradiciones musicales de Austria desde el punto de vista de este quinteto contemporáneo y urbano. Con esto de las músicas alpinas, la verdad es que hay una escena bien curiosa de música dirigida a un público masivo en estos países, pues bastante pachanguera, como diríamos por aquí, por tierras españolas. Y la verdad es que nos llama la atención que también existan estos grupos que a partir de esas músicas y con esas raíces elaboren cosas bien curiosas, como la que nos proponía el grupo Alma o también el grupo que nos va a acompañar para despedir la edición de hoy de Mundofonías, el grupo Federspiel. Escuchamos la música de su disco grabado en el mítico Wiener Musikverein, esa sede de conciertos maravillosos. Por ejemplo, el famoso concierto de Año Nuevo, ese en el único en que se permite dar palmas, escuchando música clásica, mientras suena la marcha Radetzky de Strauss, pues ahí, en ese mismo entorno, es donde este grupo que vamos a escuchar, Federspiel, grabó su disco Live in Vienna Musikverein. En fin, con ellos, con el grupo austríaco Federspiel, nos despedimos en esta edición. Os recordamos que en nuestra página web mundofonías.com tenéis acceso a todos los programas y también a la relación de las músicas que suenan aquí en Mundofonías con los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los grupos, etcétera, etcétera. Que este programa se emite a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, y que nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos localizáis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Federspiel, música desde el corazón de Europa, desde Viena. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you. Die Kleidung nicht schermal, aber nix um die Ratschaden.